Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 352. Propósitos de Año Nuevo. ¿Qué vas a intentar conseguir este año? ¡Feliz Año Nuevo! Ya estamos en 2019. Aunque mucha gente está de resaca, yo estoy aquí, al pie del cañón, trabajando. ¿Por qué? Porque quiero que empieces bien el año. Quiero que empieces el año aprendiendo, practicando y mejorando tu español. Seguro que te has planteado algunos propósitos de año nuevo y seguro que uno de esos propósitos es mejorar tu español. Pues nada mejor que empezar 2019 escuchando una lección de español. Esta lección no va a ser muy larga. Quiero que empieces bien, pero suave, sin presión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué es un propósito de Año Nuevo? Casi todas las personas del mundo tenemos cosas en nuestra vida que queremos cambiar. Cambiar algunas de esas cosas puede ser difícil. A veces necesitas mucho tiempo, otras veces necesitas mucho esfuerzo, otras veces necesitas fuerza mental. Mucha gente se plantea cambiar cosas cuando va a empezar el año. ¿Por qué? Quizá es un efecto psicológico. Cuando empieza el año, pensamos que será más fácil empezar desde cero, hacer los cambios en los primeros días del año. En realidad, puedes cambiar cuando quieras, pero parece que empezar a hacer cambios con el año nuevo es más fácil. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de año nuevo más típicos? Comer mejor. La gente está cada vez más preocupada por la salud. Cada vez conozco a más personas que intentan comer mejor, comer de forma más sana. Para comer más sano, lo mejor que puedes hacer es comprar mejores productos. ¿Qué te recomiendo? Si quieres comer mejor, lo que te recomiendo es que visites a un nutricionista. Un nutricionista es un médico especialista en alimentación. Esta persona podrá estudiar tus hábitos, qué comes, cuándo comes, cómo comes, en qué trabajas, cuál es tu actividad diaria. Con esa información te puede ayudar a mejorar tu dieta. ¿Qué más propósitos de Año Nuevo tiene la gente? Hacer más ejercicio. Todo el mundo sabe que hacer ejercicio físico ayuda a mejorar la salud. No es necesario entrenar como un atleta profesional. Con un poco de ejercicio físico es suficiente. Ir a un gimnasio, pasear de forma rápida, nadar, correr un poco, hacer bicicleta, practicar algún deporte de equipo, todas son buenas ideas. Mucha gente, como propósito de Año Nuevo, se plantea hacer más ejercicio. ¿Qué te recomiendo? Que empieces poco a poco. Mucha gente deja de hacer ejercicio a los pocos días de empezar. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos demasiado fuerte. Hacemos mucho ejercicio los primeros días y el cuerpo no lo soporta. Si nunca haces ejercicio y el primer día vas a correr 5 kilómetros, probablemente no vuelvas a salir a correr. Ya sabes, como con Spanish Podcast, aprender poco a poco, de forma progresiva. ¿Qué más propósitos de año nuevo tiene la gente? Voy a seguir hablando de este tema, pero antes te voy a hablar brevemente de los audiobooks para aprender español de SpanishPodcast.net. Si eres seguidor o seguidora de nuestro podcast, ya sabes que en SpanishPodcast.net puedes conseguir varios audiobooks para aprender español y para ayudarnos a que sigamos creando lecciones como esta. Por ejemplo, puedes descargar los audiobooks con los episodios del podcast. Estos audiobooks incluyen las transcripciones y las lecciones en formato MP3 para que las lleves a todas partes y en cualquier dispositivo. También puedes conseguir el aprendizaje descomplicado. Este audiobook en español te enseña cómo funciona la memoria, el cerebro y cómo aprendemos cosas. Con sus trucos y consejos podrás aprender mejor el español o cualquier otra cosa. Y, por último, puedes conseguir el pack de diálogos. Este pack incluye conversaciones cotidianas en español con la transcripción y las lecciones en las que te explicamos todo lo que decimos en los diálogos. Hay una guía de aprendizaje que te explica cómo usarlo. Además, podrás practicar hablando, participando en los diálogos. Echa un vistazo a los audiobooks cuando acabe el episodio. Ahora, vamos con el siguiente propósito. Aprender cosas nuevas. Otro propósito típico de Año Nuevo es aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas siempre es interesante. Es recomendable hacer ejercicio, pero también es importante entrenar la mente. No importa qué aprendas, creo que es recomendable tener una mente abierta. A lo mejor piensas que algo no te gusta y cuando empiezas a aprender, cambias de opinión. Lo que aprendes empieza a gustarte. ¿Qué cosas nuevas puedes aprender? Puedes hacer un curso de pintura, puedes aprender a bailar algo, puedes hacer un curso sobre algún tema interesante, aprender a manejar un programa informático, historia, cocina. Igual que antes, no tengas prisa. Empieza con calma, pero sé constante. Todos los días, un poco. Conseguirás buenos resultados con el tiempo. Vamos con otro propósito. Dejar de fumar. Muchos propósitos de Año Nuevo tienen que ver con la salud, con mejorar la salud. Dejar de fumar es una excelente idea para mejorar tu salud. He estado buscando información en Internet. Actualmente, en España, el 22% de la gente fuma. Aproximadamente una de cada 5 personas. No sé cómo es en tu país, pero es un buen dato en España. Hace 20 años, el porcentaje era del 40%. Es decir, casi la mitad de la gente fumaba. Así que parece que los españoles fuman cada vez menos. Creo que hay mucha gente que deja este hábito a principios de año y que lo consigue. Si te has planteado dejar de fumar en 2019, has tomado una buena decisión. Vamos con otro propósito de Año Nuevo. Ahorrar más dinero. Siempre es recomendable ahorrar algo de dinero. Es recomendable tener una cantidad de dinero para emergencias, para tu jubilación o para pagar cualquier gasto extra. A algunas personas les cuesta mucho trabajo ahorrar dinero. Gastan casi todo lo que ganan durante el mes. ¿Cómo puedes conseguirlo? A veces gastamos dinero en cosas que realmente no son necesarias. Puedes hacer una lista de todos tus gastos mensuales. Cuando termine el mes, mira en qué has gastado dinero. Seguro que encuentras cosas que no son necesarias o gastos que puedes controlar mejor. La electricidad, el agua, el gas. Muchas veces gastamos estos recursos sin necesidad. Otro truco es que cuando cobres tu sueldo mensual, lo primero que debes hacer es guardar una cantidad. Guárdala. Haz como si no hubieras ganado ese dinero. Casi todos los expertos financieros recomiendan que esta cantidad sea entre un 10 y un 20% de tus ganancias mensuales. Otro truco es evitar utilizar las tarjetas de crédito. Es algo psicológico. Como no vemos el dinero, parece que lo que gastamos es menos. Además, generalmente hay que pagar intereses por utilizar tarjetas de crédito. Seguro que hay muchos más trucos para ahorrar. Vamos con el siguiente propósito. Conseguir un empleo nuevo. Algunas personas se plantean como propósito de año nuevo conseguir un empleo nuevo. Si no estás contento en tu empleo actual o si te pagan poco, un propósito de año nuevo puede ser encontrar otro empleo. ¿Cómo hacerlo? Creo que lo principal es que sepas qué quieres hacer. Una vez que sepas qué empleo quieres, aprende todo lo que puedas sobre esa profesión. Haz cursos y consigue formación. Eso te ayudará mucho a encontrar otro empleo. Después, busca el empleo. Es importante informar a tus conocidos para que sepan que quieres cambiar de trabajo. De esta forma, podrán ayudarte. Tener contactos y relaciones es muy importante para encontrar un empleo, al menos en España. Vamos con otro propósito. Hacer más amigos. En español decimos que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Esta frase quiere decir que los amigos son muy valiosos, que es una de las mejores cosas que puedes tener. Algunas personas se plantean como propósito de año nuevo hacer amigos nuevos, establecer buenas relaciones con nuevas personas. La salud física es importante, pero la salud emocional también. Tener amigos te permite mantener tu salud emocional. Una buena forma de conocer gente nueva es hacer actividades nuevas. Así que puedes aprovechar y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Haz un curso con otras personas, empieza a ir al gimnasio, aprende a bailar, lo que quieras. Hacer actividades nuevas te permitirá conocer gente nueva e interesante. Vamos con otro propósito. Leer más. Otro bonito propósito de año nuevo, leer más. Leer es una actividad muy buena para tu mente. Te ayuda a mantener la mente en forma, estimula la imaginación, ayuda a que te relajes y siempre aprenderás cosas nuevas. Aumentarás tu cultura. A veces no leemos lo suficiente. Todos deberíamos leer más. Es una actividad estupenda. No importa qué leas, simplemente lee algo. ¿Te gustan las novelas? Estupendo. Busca novelas de historias que te gusten. ¿Te gustan los libros de divulgación? Pues estupendo también. Busca libros sobre temas que te interesen. Si, además, los buscas en español, harás un trabajo doble. Creo que para aprender español, los mejores libros son los de divulgación, porque aprenderás a hablar sobre cosas que te interesan. Personalmente, el primer libro que voy a leer se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Llevo mucho tiempo queriendo leer este libro. Vamos con otro propósito. No hacer propósitos. El otro día estuve hablando con un amigo y le pregunté, ¿has pensado en los propósitos para 2019? Él me contestó, claro, tengo el propósito de no hacer propósitos. Bueno, la verdad es que estaba de broma. Él me decía que todos los años dice algunos propósitos de año nuevo, pero al final no hace ninguno. Siempre fracasa. Así que este año se ha propuesto no hacer propósitos. A ver si de este modo, por fin, consigue hacer algo. Por lo menos es honesto y reconoce que nunca consigue sus propósitos. Es una forma de empezar a cambiar algo. Tal vez, si estás en la misma situación que mi amigo, tu mejor decisión sea no hacer propósitos. Y esto es todo por hoy. ¡Feliz año! Espero que todos tus deseos se cumplan. Ya sabes que, si tienes dudas, quieres hacer cualquier comentario, encuentras un error o simplemente quieres saludar, puedes enviarnos un mensaje por correo electrónico o en las redes sociales. También puedes contarnos cuáles son tus propósitos y objetivos para este año 2019. Ahora que hemos terminado, puedes descargar alguno de los audiobooks. Seguro que son interesantes para ti. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.